gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo, porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. Arrancamos. Hola, hola amigos, estamos de nuevo con un programa de Ni con ellas ni sin ellas. Yo soy Katy y les damos la bienvenida. ¡Hola, Daya! Hola, Katy, ¿cómo están? ¿Cómo están, oyentes? Espero que tengan un lindo día, que hayan pasado bien, que hayan almorzado rico. Hoy tenemos un nuevo tema por debatir aquí con Katy y es que el uso excesivo del celular. Ya venimos. Vamos, vámonos, negrito, a caminar por la vereda, que yo tengo tantas cosas que contarte de mi tierra. Vamos, vámonos, negrito, a caminar por la vereda, que yo tengo tantas cosas que contarte de mi tierra. En mi tierra se respira un aroma de alegría. En las olas se acobija toda su melancolía y en sus ojos se posee esperanza de mis días, y en estas melodías yo comparto a ti mi vida. Paso a paso y despacito, llévame hasta donde quieras, que yo tengo tanta historia que soltar. Bailo con tu ritmo, sin temer lo que suceda. por la vereda. ¿Qué piensas del celular, Katy? Depende, ¿no? ¿De dónde? Ponte en clases, es como que celular es como que estás todo el tiempo. Y más si tienes megas o si tienes Ray Wi-Fi gratis, entonces como te pasas ahí conectado todo el tiempo. Entonces en tus estudios, en clases, es malo para mí. Porque, o sea, te pasas en el pendiente de que, ay, si me mandaron un mensaje, ay, si me mandaron un WhatsApp, ay, que publicaron, ay, que ver las fotos, que hay, que hay de nuevo. Entonces como que no te concentras intensamente en el ámbito estudiantil. Esa es mi opinión en los días de clases. Claro que sí. Mira, ahorita que me dices esto del celular y que estás pendiente de si te mandan un WhatsApp o eso, hay un artículo en la revista Ecolatino donde menciona que la esclavitud del celular, o sea, es decir, el uso excesivo del celular, se ha convertido en una pesadilla de niños, de adolescentes y de adultos, ya que más del 60% de la población tiene el celular, entre ellos los jóvenes, ¿no? Entonces, con esto de las redes sociales, como es el WhatsApp, Instagram o Facebook, la gente se ha vuelto adicta, es decir, como que tienen una dependencia tan fuerte sobre eso. O sea, imagínate que los niños y los adolescentes exijan tener celular, o sea, ya todo el mundo tiene celular, y más con redes sociales. En el caso del uso en clases, pues sí me parece más que es un distractor, ¿no? Cuando te aburres y no tienes nada que hacer. Por otro lado, también puede ser bueno a veces, porque hay unas palabras que no entiendes en clases, o el profe mismo te lo pide, te dice, ay, busquen esta palabra, o busquen este tema, o hay trabajos que te dicen, ay, tienes que buscar. Entonces, ya son otras formas, otros medios de que te exigen para que busques información en tu celular, pero ahí, es como que bueno, malo, pero imagínate, ponte en el caso de mi hermano, o sea, es pequeño, tiene 8 años y ya tiene su tablet, así, y solo pasa jugando, y tú le dices, Diego, anda a jugar con tus muñequitos porque tiene full juguetes, dice, no, yo quiero estar en la tablet, o ponte ya le dicen, haz esto, Diego limpió la mesa, y yo digo, no, y se pone berrinchudo, que no quiero esto, que no quiero el otro. Entonces ahí es como que el celular nos hace daño a todos, no solo a niños, sino también al papá que los consiente mucho. Claro que sí, yo considero que darle un celular a un niño tal vez no es lo adecuado todavía. Incluso, o sea, no estoy en contra de que manejen lo que son las nuevas tecnologías, pero tal vez que debe ser controlada, ¿no? Porque esto es una adicción. Incluso, como te estaba mencionando antes, en este artículo dice que, o sea, normalmente este tipo de tecnologías como es el celular o la tablet se usan en los tiempos muertos, en el transporte público, en las horas huecas, cuando no tienes nada que hacer, pero hay personas que, incluso me incluyo en ello, que cuando estás en una conversación con gente, utilizan el celular, o sea, es como que tal vez es una falta de respeto, incluso porque hay personas que les molesta, o sea, a mí en lo personal me molesta, aunque yo a veces lo hago. Y el caso de tu hermanito me parece súper fuerte. ¿Y qué dice él, o sea, al respecto, con el uso de la tablet y eso? Imagínate, él es un gusto pasar solo jugando en esos juegos de ¿cómo se llama? Dragon City, que, bueno, algunos más que no conozco, la verdad, que me siento tan así, tan ida de todo, o sea, el sistema de tecnología, ¿no? Pero, o sea, mi hermano ya le hemos explicado que, o sea, debe tratar de sus horarios, no, ponte deberes para sus horas de deberes, sus horas de estudio, sus horas de comer y tener tiempo para jugar, pero no entiende eso. O sea, como son niños, no se dan cuenta del daño que se hacen para, no solo mentalmente, sino físico, porque también pasar horas y horas al frente de un celular y ya se les ponen rojos los ojos y así. Entonces, para mi opinión, está mal. O sea, toca medir el tiempo que utilizan los niños de celular. Ponte, a veces sí ve videos y como que la otra vez nos sorprendió en la casa. Nos dice, vi un video en YouTube, cómo hacer un pastel, hagamos. Y todo así. Así encantados, pero también así encantados que Dieguito nos sorprendió así con eso. ¿Qué te parece? Me parece interesante, pero a la vez, no sé, tal vez como padre o sí me daría un poco de miedo, porque, o sea, yo no tengo nada en contra que usen las nuevas tecnologías, pero el exceso de estas nuevas tecnologías tal vez puede llevar a otras cosas, o sea, navegar por internet es bueno porque descubres nuevas cosas, pero también tiene sus dificultades y tal vez en un niño que todavía de cierta manera no es consciente de todo, puede encontrar algo que no sea adecuado para él. Entonces yo considero que tal vez esto debería tener alguna restricción, o sea, por ejemplo, que se bloqueen ciertas páginas o ciertos lugares para que los niños, como tu hermano, tal vez no puedan ver cosas que no son adecuadas todavía para ellos. Claro, o sea, ponte, en mi casa, con el internet que contratamos, están prohibidas ciertas páginas, porque tenemos un niño, un pequeño en casa, entonces con mi hermano ya quedamos de acuerdo de que esas páginas no, por Diego y entonces cosas así, entonces hay que tener sus ciertas reglas y ciertas mensuras porque mi hermano es pequeño y ponte, hacer clic y ver así porque el internet es engañoso, te dicen unas, a veces ponen un título que llama la atención y abres y no es eso, sino es un virus, puede ser virus o pueden hacer esas páginas no para niños, no apta para niños, entonces como él no tiene una restricción, él no tiene a quién le está viendo qué ve a cada rato, entonces por eso tomamos esa medida. Que mi hermano, que restringamos ciertas, ¿cómo se dice? Páginas de internet. Claro que sí, eso en los niños y en los jóvenes también pasa eso con el móvil, ¿no? Mm. ¿O no? Kat, déjame decirte. ¿Qué? ¿A qué me estás culpando a mí? O sea, en mi caso, o sea, yo, como en el horario de la U, llego a la casa así como tipo 10 de la noche, así. Ya llego solo a conectarme y a ver qué hay. O si tengo que deberes, para los deberes, Dios mío, Facebook es lo que me lleva el tiempo mayoritariamente. Porque yo estoy haciendo deberes y abro una página y ya. Es que también lo malo de esto del Facebook y las redes sociales es que ponte, hay grupos, como el grupo, los grupos de la clase. Entonces no puedes dejarte de estar ahí pendiente de lo que publican cosas ahí, porque la otra vez sí me pasó. Porque no me conecté nada, así estaba yendo a clases y después han publicado hace media hora y yo que ya había salido de casa que ya no hay clases. Y fue como que, ay Dios, ¿por qué no vi la publicación? O sea, yo creo que la actualidad te exige estar conectados. No es que me justifico, pero o sea, imagínate, sin ver las publicaciones ya fui a clases y en vano. Oye, sí, es verdad lo que dices, porque, por ejemplo, en mi casa yo también vivo full pendiente del celular. O sea, si ya me olvido el celular en la casa, ya, me muero, así, me muero, me regreso del bus, me bajo me voy corriendo así porque es como que siempre tengo que estar comunicada, siempre tengo que estar mirando todo y sí me ha pasado también lo del celular con lo que es las materias porque siempre publican toda última hora y es como que es, si tú no te enteras, ¿de qué sirve? Vas en vano a clase. Y eso me pasó la otra vez cuando tenía clases de impresos. Habían publicado que no había clase y claro, y como me olvidé el celular, que casi me muero ese día porque me olvidé el celular, o sea, y no tenía internet, no tenía WhatsApp y no tenía nada, entonces me puse como que, ay, así como interactiva, sin saber qué hacer. Bueno, a mí me pasa eso muy seguido, por eso es como que, en realidad eso es un problema, creo que esa es una enfermedad, no sé cómo se llama, pero usar tanto tiempo el celular o estar pendiente solo del celular es como que perjudica tu salud. Y por ejemplo, en el artículo que te estaba mencionando anteriormente, se mencionaba que hay síntomas para saber si tienes una dependencia muy fuerte por el celular, así que te voy a preguntar, Kate, ¿qué no? ¿Sientes una sensación de susto o no cuando te lo dices? O sea, si me he olvidado que él es llorosa para regresarme a traerlo, no. En serio, no. ¿Qué te ha pasado de que me olvidó? Dije, ay no, mi celular. Estoy atrasado. Corre. Puedo regresar un día sin celular. ¿Ves que feliz? A ver, tal vez tienes alguna sensación de que va a ocurrir algo malo. No, pero he pensado de que, ¿será que cómo me llamarán? ¿Cómo sé que? La hora, principalmente la hora. Porque a veces no tengo ni reloj y es como que no tengo celular. Me toca preguntar. A ver, tal vez has tenido sensación, bueno, eso de que parece que no te suena nada o que te sientes nunca. No, no me ha pasado eso. En serio. Ay, no, nunca. Es de al lado de quieran, pero es que es verdad. A ver, tal vez has tenido la sensación de que, dices, como que utilizarlo como un método de aislamiento social, ¿no te parece? ¿Nunca te ha pasado que estás en el celular y es como que todo el mundo está conversando y tú la la la la? No. ¿Así? ¿No? ¿Tampoco? Oh, por Dios. Creo que la que es la adicta aquí es sí. Otra. Y así. No, ni tengo audífonos, cacho. Como que... Como que muy despegado de la tecnología últimamente. Más el celular. Pero sí es necesario tenerlo, la verdad. Pero una emergencia es como que... Ay, celular te libra de todos los males. Cuando necesitas que te llamen, un llámame y ya. Pero cuando no lo tienes, es como que... Ay, ¿y ahora cómo le llamo? Ay, ¿cómo miro la hora? Y así, cosas así. Entonces, me parece que el celular deberíamos utilizarlo de una manera... buena y no todo el tiempo, ¿no? Como tú. Gracias, Kat. Solo por eso, ahora vamos a poner una canción así. ¡Sale! ¡Vamos a la metalero! Yeah. estás negra yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón la razón de tu meneo y que hablo de pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando mujer, tu calor me quema negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Este canto y mi canto es por ti, soy solo un loco muriéndose aquí. Ritmo de mi baile, mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo vestirme al compás de tus caderas. Dándole al tambor que quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando mujer, tu calor me quema negra, yo ya no sé qué hacer. Cuando me acerco a tu pie, veo tus caderas y me encanta tu bailante. El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrita está que quemas y yo ya no sé qué hacer. Te canto pero mis palabras van al tiempo. Mi negrita tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me voy a alejar. Si algún día me dejas negra mi música va a acabar. Chicos y chicas y todos los que nos estén escuchando, hemos vuelto con más del tema de hoy, que es el uso excesivo del celular. Una manía que a muchos nos tiene comida la vida, a otros más, bueno, a mí sí, a la Katy no. No. ¿Y ustedes qué piensan en sus casas? Bueno, pero oye, Katy, aquí en este artículo también dice que, o sea, que los adictos al celular hablan solos. Hablan en voz alta. Ajá. ¿Qué te parece? O sea, yo soy adicta a mi celular, pero siempre hablo sola. ¿Ves que si eres adicta? No, o sea, yo digo en el sentido de que a veces es bueno escucharte, ¿no? Pero, o sea, no sé, ¿cómo pueden hablar solos? O sea, ¿en qué sentido de...? No lo sé, pero, por ejemplo, aquí dicen que, por ejemplo, estás así y empiezas a hablar duro y solo. Igual hay otras personas, en cambio, que esto me parece un poco... me parece más... fuerte, y es que simulan que hablan por teléfono, aunque ese teléfono esté apagado, o sea, solo para sentirse importantes. ¿Qué te parece? Yo he visto a esas personas. Yo sí, yo no soy, así que mírame de que no me estés mirando. No, o sea, no les digo que la Diana es, no, pero, o sea, sí he visto a esas personas que solo fingen, ya llamadas, no, sí, hola, y el celular apagado, así como que, ay. Qué ridículo. Importantes, no, jamás. Sí, oye, pero eso es muy fuerte, y tal vez hay gente que hace lo de la llamada falsa en el celular, por ejemplo, en los Samsung, hay una... Ah, sí. Una aplicación. Sí, una aplicación. Que te llaman, pero... y tú contestas y no es nadie, así. Pero es que tú mismo te autollamas, ajá. Ajá, así que, por si acaso, si quieren salirse de algún problema, algún lío, descolarse de algún lado, hagan eso, sí funciona. Así, llamada de mamá. Ahí sale con el nombre todavía, ¿no? Sí, incluso le puedes cambiar hasta el nombre. Incluso puedes hacer un mensaje para que parezca que de verdad estás hablando con alguien. Es verdad, sí. También dice que la dependencia del móvil crea un auténtico caos entre los adictos. O sea, es decir, que no puedes vivir sin el celular. que compran muchos celulares, es decir, que cada rato están cambiando de celular y siempre tienen los últimos modelos. Katy, eso no somos nosotros, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, porque en mi celular ya se muere, no, ni timbre ni nada. Cuántas caídas y todas esas cosas. Pues por eso digo que yo no tengo ese apego, así que bestia, necesito un celular, ya. O sea, la semana pasada me robaron el celular, eso sí es verdad, pero... ¿Y qué sentiste cuando te perdieron todos tus datos, tus fotos, tus números? O sea, la verdad que ya quería cambiar un celular, ¿no? Entonces, como que ya... ¿De número o de celular? De todo. De celular, de número. Y entonces, pues como que ya... Entonces, ahorita llevo el celular de mi mami. Igual es un pequeño, así, que solo tiene para llamadas y así, cosas así, ¿no? Básicas. Entonces, como que... ha sido bueno, positivo, porque ya no es la presión de que... ¡ay, te van a llamar! ¡Ay, es que esto! ¡Ay, que el otro! Y entonces, por lo... bueno, aunque no me han dicho, te estamos llamando, veo conversaciones en WhatsApp, como me acaban de decir, que ¿viste lo que puso esto? ¿Viste esto? Y así, no tengo WhatsApp, me robaron. Entonces, como que es una excusita para librarme de todo lo que hay en WhatsApp. Es verdad, porque a mí también me pasó que cuando me robaron el celular estuve como 3 meses sin celular. Y de verdad que dije, no, qué feo, que no sé qué. Pero después te sientes liberado, o sea, es como que, ay... no tienes quien te esté molestando, que cada rato ahí pendiente de lo que está pasando, es como que vas a tu bola, no te importa. Bueno, al principio a mí sí me dolió los contactos, ¿para qué? Pero eso es como que, tampoco es nada del otro mundo, no te vas a morir. Y, o sea, igual, por ejemplo, tanto usar el celular, muchas veces es como que también, aparte que vives volado porque siempre estás distraído, o sea, nunca te concentras en nada, o sea, nunca puedes concretar algo, siempre estás a medias, así tanto como en clase, como en reuniones familiares o con amistades, o simplemente si estás haciendo algo así en el trabajo, etc., ¿no te parece? Perdí. A ver, ¿qué estamos diciendo? Ande, vale, bola, yo iba a hablar sobre... Pues sí. ¿De qué dijiste? Y así, ¿te parece? Yo sé que... ¿Qué dijiste, Dayana? Ay, que te dije que a veces estar pendiente del celular te distrae de todo el trabajo, de la casa, de la reunión familiar, es eso. Ay, ay, ay. Cierto, Day, así pasa. Ponte, hay personas en que ya están hablando una conversación de 2 personas, así, o en familiar, y comienzan a estar con su celular. Y celular, y celular. Y no te prestan atención, es como que, hey, aquí estoy. Y no les importa, porque estar pendiente, o sea, se alejan más de las personas que están cerca de ellos y al mismo tiempo se acercan a las que están lejos. Pero no se olviden del contacto físico, ¿no? Estar con las personas es bueno, y yo por eso me sorprende que la gente prefiera estar en el celular que estar con las personas. En cambio, verás, en mi casa hicieron algo muy bien, o sea, me parece muy bien. O sea, el que, o sea, en la hora de la cena era, o desayuno, almuerzo y en la merienda, así. El que utilizaba el celular en la mesa pagaba una pizza. Ah, multa, eso pega full. Ajá, y entonces, éramos como que, ay. Y entonces una vez se me ocurre sacar el celular, no me había acordado de esa regla, la verdad, y así, y comienzo a ver mis redes sociales y me dijeron, verás que tenemos una pizza de hawaiana, y así, ¿qué? Y yo así porque, ay Dios, ya había olvidado, pero ya sí, y entonces mi familia ya se comenzó a adaptarse a esa regla, ahora ya casi nadie utiliza el celular en la mesa. O también otra fórmula que he visto que hacen en las casas de... para que no pases pendiente en el celular, es que en la hora de la cena pongan en una bandejita, en un cofrecito los celulares, hasta acabar de comer. Ya ves, es una forma muy buena para estar en contacto con tu familia y dejar de lado de que hay estar pendiente de que publican de esto, que el otro, que ni sé qué. Entonces, chicos, yo creo que lo recomendable es que... ay, hablemos con nuestras familias y no estemos pendientes en las redes sociales. Igual al cabo te vas a enterar de todo, ¿no? Si cuando ya te conectas estás así. Entonces, no, o sea, ya si quieres hablar con una persona y habla, no te quedes como que el celular pendiente y hablando y escuchando a la persona. Es horrible cuando te hacen eso. Sí, pero es verdad, es buena idea lo que acabas de decir, Katy, eso de... esto de dejar el celular o hacer una penitencia. Por ejemplo, en mi casa, cuando tenemos reuniones muy grandes, así familiares, siempre ponemos una fundita, una bolsita así que tenemos en la casa y guardamos todos los celulares, todos. Y a veces es como que dices, no, te desesperas, así, tengo que ver mi celular. Pero mi tía, como siempre, coge la funda y la esconde. No sabe esconder en los armarios, no sé qué habilidad tiene, pero no sabemos encontrar nunca. Entonces nos ayuda más, incluso la pasamos súper bien, compartimos más, conversamos. Es como que, ay, nos vinculamos más, estar juntos. Y de paso, a la hora de comer, es como que, ay, siempre estamos pendientes de nosotros más que de nuestro celular. Y yo le veo muy buena idea. De igual manera, considero que es como una terapia, ¿no? Sí, es una terapia que te relaja y te olvides de todo lo que tienes en Facebook, en WhatsApp y todo eso. Pero, qué bien tu tía, ¿cachas? Ahí que comienzan a rebuscar en las cajones para buscar el celular. Bien, bien. Pero imagínate, compartes más con tu familia y es obvio que es una reunión familiar ya más grande, ¿cachas? Y que todos están pendientes de su celular, entonces no pega, ¿no? Claro que sí, aparte es súper incómodo. Por ejemplo, mi mamá y mis tías saben enojarse full, porque dicen, ay, ya están con el celular, ya deben estar en ese Facebook, o ese Facebook, como saben decir. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso. De igual manera, considero que esta terapia hay que hacerla siempre, no solo en reuniones, sino también cuando estés trabajando, antes de entrar a trabajar, que te dejen el celular en un ladito, así. Aunque a veces también se necesita, ¿no? Porque justo tiene que vincular. Igual en clase, que te dicen algo y tienes que consultarlo en internet y de ley pues tienes que acudir al celular. Así cualquiera se distrae. Pero hay que evitar y solo utilizarlo para lo necesario, no cada momento, cada rato, sí, siempre. Porque de igual manera eso cansa a las personas que están al lado tuyo, porque es como que se enojan, ¿no? Porque quieren compartir contigo y tú con tu celular. No. Muy mal. Mal idea eso. Eso sí, Daya, pero ahorita regresamos con más del consumismo del celular o de la forma de cómo tú tratas a tu celular. Ya venimos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nos quedamos sin ellas por un momento. No se desesperen que ya vuelve. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Ya es hora de volver con ella. Al aire, al aire. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Get a bound, the soul, that's been Bueno, y regresamos con más de Ni con ellas ni sin ellas, y seguimos con el tema que estamos tratando hoy, que es el uso excesivo del celular. Como se les estaba diciendo antes, bueno, tiene sus dificultades, claro que también tiene ventajas, pero Katy durante esta publicidad me estaba comentando que había pasado algo por el celular, así súper importante, así como un dato curioso, no sé. ¿Qué nos tienes, Katy? Sí, Daya, verás. Recordé que una vez en una clase de publicitaria la profe nos dice... chicos, ¿saben qué? Allá en Tokio es más fácil regalarle a una chica un celular que flores. Imagínense qué tan desarrollados estamos en el mundo que es más preferible regalarle un celular que una rosa a las chicas, ¿no? Y yo me digo, ¿cuánta contaminación estábamos haciendo en el planeta por estas cosas de celular y todo eso? Sí, de hecho, el chip es, ¿cómo te digo? Un químico súper poderoso que... ¿cómo te explico? Es muy caro, es más caro del mundo, pero como hay alta demanda, entonces el precio baja. Entonces es el chip así es más caro, pero como hay alto consumo, todo el mundo, y no saben la destrucción que hacen al planeta con esta cosa de los chips, porque son en las mineras que explotan. Entonces imagínense, porque después dicen, ay, porque hay terremoto, hay esto, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta del celular, ¿no? Que, o sea, por lo menos ya tienes un celular, no vas a estar cambiando cada rato por estar a la moda o por estar al nivel de tus amigos. O sea, entonces, ¿qué me dices? Que el celular puede contaminar. Claro. Puede provocar... bueno, no solo contaminar, también puede provocar muertes. Porque ¿por yo... qué? Porque ahora que me dices esto de los datos curiosos, igual en China, no me acuerdo en qué ciudad exactamente, pero a veces dormir cerca del celular también es malo. Porque a una chica le explotó el celular. Es porque le sobrecarga la batería. Imagínate quedarte pegado al... o sea, le estás dando calor, energía al celular, a la batería. Y entonces tú te duermes encima, le estás dando más calor a la batería. Obviamente que puede explotar. También con esta cosa de los Samsung. No sé si lo recuerdas de... No, no. ¿Qué cosa? De que salieron con sistemas malos y estaban comenzando a explotar. Imagínate, explotaban así, en sus hay videos de como, ni siquiera lo abrían de paquete y explotaba así. Entonces, toca tener precaución al comprar un celular. No es que vas a comprar el último que salió, como el Samsung S7. Salió a lo último en moda y todos compraban y después yo veía los videos en Facebook. Así, y cómo explotaban, ¿no? Por eso digo, tenemos que saber qué celular nos conviene y no estar cambiando, como les repito, no cambien así constantemente de por qué estar en la moda y todas esas cosas. Mejor quedémonos con el que ya tenemos y aprovechémoslo al máximo. Claro que sí, incluso eso de cambiar el celular cada rato porque está de moda también es ser adicto, o sea, es una adicción. En vez de comprarte cada rato un celular, tú puedes comprar un celular que tenga lo necesario, o sea, lo que tú necesites tal vez para tu trabajo o para ti, o sea, para tu uso personal, y ya, o sea, no es más, porque también es un gasto en vano. Y de igual manera hay que tener precaución a la hora de cargar el celular, porque también lo que recomiendan es que tu celular debe estar mínimo, o sea, a unos 4 metros de ti, o sea, cuando lo dejes cargando de noche, o cualquier cosa, porque no sé si por las ondas o algo que tiene el celular también puede afectarte, igual te puede dar un cáncer que es a la piel. Porque también dicen que cuando te vibra el celular mucho con el contacto de tu cuerpo, es malo. Entonces, lo que se recomienda primero es tener precaución, no gastar por gastar, tomar en cuenta que, o sea, averiguar qué características tiene el celular, si te conviene o no, investigar un poco. Porque, como dice Katy, tampoco es el punto de comprarse porque está a la moda. Uh-huh. Por otro lado, vaya, también cuando hay personas que en la calle, también me sumo a la idea de las personas que caminan así con el celular y no ven las calles, cruzan y nada de eso, y tú también eres una de ellas, creo, de que estar pendiente del celular y camina sin ver, o sea, si estás por la calle, okay, contesta y ya, pero no mensajes, pues, o sea, eso es peligroso, al mismo tiempo por los ladrones, porque ellos ya te están viendo y entonces como que tú así te caen a la mala. Esto es verdad, porque a veces hay personas que como que están interactuando en su celular y se sale de las manos porque ya se van corriendo con el celular. Y cuenta esa vez de tu bus, qué pasó en tu bus, casi te da. Ah, sí, bueno, es que hay, qué error el mío. Lo que pasa es que yo estaba en la universidad, era como tipo 1:00 p.m, tenía clase a las 3:00. Y yo estaba en el bus y justo hay una parada aquí que es en el centro de Quito. Sí, centro de San Quito. San Roque. De los buses, entonces, justo ahí en esa subida, no sé si les ha pasado a ustedes también, pero siempre se ven robos. Y, o sea, yo he visto varias veces, pero en ese momento, como estaba tan concentrada en mi celular, yo estaba a mis cosas, así. Y abren la puerta de atrás, y yo también estaba sentada atrás. Y me quieren arrancar el celular, pero porque fue mi culpa, por un despiste mío. Al final, o sea, no pasó nada, no pasó mayores. Pero imagínense, o sea, por estar despistada y por estar en el vicio, no me di cuenta que tal vez me podían robar el celular y después, ¿qué hago? Me quedaba así. Y de igual manera, ahora que estamos hablando de eso, la otra vez por mi casa había una chica que estaba en el celular así, a ver, creo que estaba chateando, no lo sé, y va a cruzar la calle así, pero es una calle pequeñita así, y pasó un taxista y le pisó el pie. Le pisó el pie sí, por estar ahí en el porque celular. Porque en vez de mirar así, solo pasó así. sin más, así, como que está... Ya, por la justicia. Por el de su casa. Imagínese en el grado de... O sea, gracias a Dios que solo le pisó el pie, si no lo hubiera pisado. Sí, o sea, y lo bueno es que el taxista, claro, que después de eso también se paniqueó, se paró y la llevó y todo eso. Creo que la llevó al doctor, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero yo no voy tanto a eso, sino al despiste que tenemos, bueno, uh-huh. que tenemos, me incluyo, por estar usando el celular. El celular y también los audífonos. Ponte, las personas también, o sea, los choferes, las personas así, pitan. Y no sí. escuchas y entonces estás con los audífonos, no escuchas. Estás ¿verdad? Con los audífonos, estás con el celular, estás chateando, estás escuchando música, todo a la vez. Y te puede, o sea, puedes provocar algo, te puede pasar algo a ti personalmente, o sea. Por eso creo que lo recomendable es tal vez... Guardar el celular. Sí, guardar el celular bien y en caso de que necesites contestar, contesta, ya se acabó. Porque si no, estar así, perdón, pero estar así todo el tiempo no es bueno. Imagínate, casi la atropellan a la chica por estar pendiente del celular. Claro, o sea, imagínate que eso... Y eso que solo fue el pie. O sea, imagínate que hubiese sido algo mayor así. Y todo eso por estar ahí en el celular, ahí, cada rato. Entonces, yo considero que esto de las nuevas tecnologías también ha provocado un problema de seguridad, porque ya, o sea, ya no eres libre, o sea, ya no eres libre de ti, porque ya tienes una dependencia tan fuerte por el celular que no ves más allá de eso, más allá del Facebook, más allá de los videos, o más allá del WhatsApp, o de ver si te contesta o no te contesta. O si está en línea. O está en línea o no, que cuándo fue su última conexión. Sí. También ha existido problemas también por... Imagínate que tú estás con tu pareja y está en el celular, y tú sí... O sea, estás conmigo porque estás mensajeando, o sea, ¿qué pasa? O sea, pues ahí también surgen los problemas entre parejas. Yo por eso digo, es así, ya estás con tu pareja, ¿para qué voy a contestar? O sea, ya estoy con él. O sea, claro que no. Sí. A veces incluso el celular ha sido motivo de ruptura de muchas parejas porque el otro no se siente a gusto y no lo soporta. Y es como que discusión hoy, mañana otra vez, en la tarde, en la mañana y en la noche. Así, siempre. Entonces, es como que ya no aguantas y dices no. Ya no te soporto, ni a ti ni a tu celular, así, ya. Ajá, es que ya te digo, como las personas adictas se podrían decir que depende full de celular. Y no se dan cuenta de que tienen a una persona maravillosa a su lado por estar pendiente del celular. Entonces, chicos, recomendación. O sea, si ya estás con tu novia, ya, préstale atención, ¿no? Por algo de estar juntos. Y eso es todo, Daya. ¿Qué te pareció el programa de hoy? Sí, oye, una cosa más, es verdad, si estás con tu novia, con tu familia, o incluso con tus mascotas, por favor, también, dales atención, o sea, dales cariño y todo eso. Y sí, muy bien, espero que todos los oyentes tomen en cuenta estas recomendaciones, y de igual manera que nos sigan, ¿no?, que nos sigan en nuestra página de Facebook, ni con ellas ni sin ellas. Y también recuerden visitarnos también por nuestro blog y por nuestro WhatsApp, mandarnos sus cartas, sus recomendaciones al 099-555-4922. Estaremos dichosos de escucharlos y contactarnos con ustedes. Los queremos, yo soy Katy Vela y esto ha sido un programa más de Ni con ellas ni sin ellas. Muy bien, chicos, espero que hayan disfrutado de este programa y que les hayamos podido ayudar. Tal vez si tienen alguna recomendación o algo, nos pueden escribir a nuestra página de Facebook o si no al WhatsApp, como ya mencionó Katy. Esto de igual manera ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde de domingo. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Dayana y nos vemos en un próximo programa.